En este segundo podcast vamos a explicar el procedimiento que hemos seguido para la búsqueda inversa de imágenes y selección de fotografías en diferentes bancos de imágenes. El primer ejercicio que se nos pide en esta tercera práctica es la realización de una búsqueda inversa de las imágenes que alberga este blog. Encontramos un total de tres imágenes, la primera de ellas en la portada, y es un collage propio realizado a partir de las imágenes encontradas en Google Images. Accedemos a TinyA, insertamos en el buscador la imagen deseada y obtenemos un total de 34 resultados. A continuación, en la búsqueda de Google Images, seguimos este mismo procedimiento y recuperamos 755 resultados. En ambas búsquedas, las imágenes aparecen sin una licencia específica. La segunda de las fotografías se encuentra en la primera entrada. Vamos a seguir las mismas pautas que antes, insertando la imagen en el buscador de cada uno de estos bancos de imágenes. En primer lugar, en TinyA obtenemos un total de 23 resultados. En segundo lugar, accedemos a Google Images y recuperamos 644 resultados. Las imágenes no muestran ninguna licencia. Para finalizar esta primera parte, usaremos la tercera de las fotografías del blog situada en la segunda entrada del mismo. Introducimos la imagen en TinyA y obtenemos únicamente dos resultados, y uno de ellos es una fotografía albergada dentro de otro banco de imágenes llamado Getty Images. Destacamos de esta imagen que tiene una licencia de derechos gestionados. Por otra parte, al acceder a Google Images, recuperamos 84 resultados sin licencia. A continuación, accedemos a otra de las bases de datos, Getty Images. Usamos las mismas palabras que en el otro buscador, Rhythm and Blues. Obtenemos tres resultados. Una de las imágenes está libre de derechos y la otra dos con derechos gestionados. La fotografía elegida la dejamos en un enlace. Por último, siguiendo las mismas pautas, hacemos otra búsqueda en Gorbich Images y recuperamos 5.195 resultados de imágenes. 30 tienen derechos protegidos y 15 están libres de derechos. Destacamos las imágenes porque algunas las obteníamos también en Age Photo Stock. Como conclusión, Age Photo Stock es el banco de imágenes más afín a mi búsqueda, ya que hemos obtenido más resultados. Además, se trata de unos resultados más acordes al tema y son unas imágenes más llamativas y creativas que pueden ilustrar mucho mejor las entradas de mi blog. La imagen más destacada dentro de este banco de imágenes la encontráis en un enlace.